El mariscal Kim Jong-un recibió una carta que le dirigieran el día 20 los miembros del grupo de felicitación de coreanos residentes en Japón por el 68º aniversario de la fundación de la República Popular Democrática de Corea. La misiva señala en particular: el 68º aniversario de la Fundación de la República fue un evento histórico que manifestó ante el mundo el poderío de la patria, donde todos los militares y civiles están unidos en cuerpo y alma en torno al mariscal Kim Jong-un, y el de la Corea del Songun, potencia nuclear del Oriente y potencia militar mundial. El mariscal Kim Jong-un hizo brillar en el máximo nivel la fiesta de la construcción del Estado de la Potencia del Monte Paektu con el trueno nuclear de septiembre que estremeció el mundo y elevó mil veces la pasión patriótica de todo el ejército y pueblo, tejiendo nuevas leyendas del gran amor al pueblo. Por contar con él, gran hombre sin igual, se alcanzará infaliblemente la victoria prodigiosa de convertir el mal en beneficio en la zona septentrional de la patria, y la potencia del Paektu prosperará para siempre como gran país del sol, paraíso del pueblo más bendito. En la gran era de Kim Jong-un demostraremos aún más el ejemplo de la fidelidad patriótica y el honor de modelo mundial del movimiento de compatriotas en ultramar, al contribuir con más peculiaridad a la construcción de la gran potencia reunificada del Monte Paektu.